lesbianas no somos mujeres. Nuestra supervivencia requiere de la inversión de toda nuestra fuerza en la destrucción de la clase de las mujeres, cuya existencia permite a los varones adueñarse de las mujeres. Este propósito lo lograremos únicamente a través de la destrucción de la heterosexualidad, en tanto que sistema social basado en la opresión de las mujeres por los varones que elabora la doctrina de la diferencia entre los sexos como justificación de esta opresión. Monique Wittig. En nuestra sociedad rige el binarismo de género que divide en dos a los sexos y géneros. Está regulado por instituciones como la jurídico-legal, la médica, el sistema educativo, etc. Podemos definir ciudadanía sexual como aquella que enuncia y garantiza el acceso efectivo de ciudadanos y ciudadanas tanto al ejercicio de derechos sexuales y reproductivos como a una subjetividad política no menguada por desigualdades fundadas en características asociadas al sexo, el género, la sexualidad y la reproducción. Esta definición se la debemos a Mauro Cabral, activista argentino que permitió vislumbrar la problemática intersex y también la exigencia de una ciudadanía sexual ampliada y diversa. Además, el abrir camino a las nuevas legislaciones sobre ciudadanía sexual como la de Nueva York y otros lugares de Estados Unidos. Porque Oregon, California, New Jersey, Canadá, Alemania y New York desde el mes de junio ofrecen a los ciudadanos que no se identifican con el binarismo de género, es decir, con ser mujeres y hombres, una tercera opción en sus certificados de nacimiento y en sus documentos de identificación personal. Los residentes de la ciudad de Nueva York tienen la opción de seleccionar la categoría X, como el género en sus certificados de nacimiento. Además, no requerirán ninguna aprobación del sistema de salud médico legal para hacer el cambio de género. Les niñas recién nacidas podrán ser inscriptos con el género X y les adultos que así lo deseen podrán también cambiar ante el Estado su inscripción sexogenérica por la X. Una opción fuera de hombre o mujer, una simple X para la gente con un género no binario y aquellos que han nacido intersexuales, a los cuales les serán evitadas cualquier tipo de normativas de adaptación al sistema sexo-género binario. Sin embargo, estas leyes no tienen aún reconocimiento federal, lo que hace urgente las victorias ciudad por ciudad hasta lograr una legislación federal que incluya el pasaporte entre la documentación no binaria. Por ahora, licencias de conducir, certificados de nacimiento e identificaciones estatales presionan al gobierno federal a considerar permitir opciones no binarias. Neurogénero, putrans, maverique, amalgagénero, transgénero, cisgénero, género no binario, andrógine, marica, torta, tortillera, putorta, genderqueer, agénero, neutroa, genderboid, género fluido, género flux, demigénero, poligénero, bigénero, pangénero. ¿Cómo creceremos sin la obligatoriedad y la esclavitud de la descripción a un género? ¿Cómo seremos educades? ¿Cuántas posibilidades hay detrás? Es lo mejor para pensar y vivir. Aunque en Argentina la ley de identidad de género nos devuelve al binarismo, también podemos pensar en una reforma que contemple, por lo menos a nivel de esta ciudad, el género X. Vos, ¿sos nene o nena? Bienvenides. Bienvenides a Palésbica en el bar. Estamos festejando la primavera, chin, que chin. ¿Es translésbica o no es? Salute, salute. Salute a todos. Bueno, tenemos... Estamos acá en el Olga Vázquez, como siempre, La Plata. Estamos tomando una cervecita, disfrutamos un montón de la tarde con el sol. Estuvo bárbara, la primavera nos pegó bárbaras acá. Estamos, la primavera es así. Y viste que, y aparte, el equinoccio dura hasta el 23, así que hasta el 23. No sé qué claro, vamos a hacer hasta el 23. De estar de fiesta, ponerle hasta onda. Y hasta octubre, hasta que llegue la primera lésbica. Nosotros estamos un poco hot con la primavera. Nos pusimos así, nos pegó así. Queremos... queremos que todas se saquen la bombacha, o no, o no sé, o que se la dejen, o que nos cuenten cosas eróticas. Nosotras les vamos a estar leyendo hoy cuentos eróticos. Me encanta. Nos cuentan sus cuentos, nos quieren contar un cuento erótico. Llegó, llegó ella. Yo tengo que cambiar de tema porque la vi a la conductora, ella, la transviana más diosa, se vino divina, la Yoshi. Creo que es, hace la entrada triunfal ahora. Está entrando. Bienvenida, Yoshi. Bienvenida. Hola. Acá estás. ¡Mua! Estuvimos el fin de semana pasado en el cumple de la Yoshi. La pasamos de lujo. Bailamos, perreamos. ¿Cómo estás, Yoshi? Bienvenida. Ay, bienvenida. Todo bien. Hace rato que no estoy en el programa. Ay, sí, es verdad. El programa pasado te extrañamos. ¿Cómo andan? Buenas noches. Buenas noches. Recién llegada, un trago de birra, amiga, que recién brindamos por la vira, por la primavera transviana, que es transviana o no es. Tenemos una agendaza desde la, de la radio de Lógica 106.3. Te puedes comunicar con nosotros por Facebook, por Instagram, contame a dónde. Arroba Polésbica en el Bar en Instagram, Polésbica en el Bar en Facebook y al 221-670-5190 por WhatsApp. Teléfono fijo 451-6917. Llamanos, bueno, redes estamos sociales, acá. Twitter. Sí, o vengan a Olga Vázquez 60 entre 10 y 11. Seguro que próximamente tenemos Twitter, todavía no, pero bueno. Bueno, falta poco. Falta ahí. Poco. Sí, sí, próximamente se los vamos a contar. ¿Les podemos contar la agenda? ¿Qué dicen? Hoy, ¿a dónde vamos? Tenemos un montón de ¿qué está sucediendo? A mí se me ocurre que en este momento, ahora hay una muestra en Cósmico, Galería Club, una inauguración de muestra de la Pelu Cortes Salvajes de Robert y de Cósmico Galería Club. Ahí está Volmer Tatú, o Volmer, no me acuerdo cómo es bien, no sé, bueno, tengo todo en la memoria. Bueno. 71 esquina 10, podés ir a Cósmico y en este momento hasta las 2 de la mañana de la madrugada está pasando eso. Y después... De ahí te puedes ir a donde que se a baila. A la putísima primavera, el 19 de septiembre, en el Pura Vida. Esto es la drag. La drag fiesta. La drag fiesta, la puta primavera. La puta primavera. Sí. ¿Cómo les pega la primavera a las lesbianas? Queremos saber eso, escribinos. Emputecidas. Nosotras estamos emputecidas acá. Man, yo recién llego, me estoy metiendo. Sí, yo te veo. Yoshi está prácticamente desnuda para las oyentes, les oyentes. Está divina, divina, divina. Ya hay historias de ella, todo, nos puedes llamar, contarnos todo. Contame, ¿qué más? ¿Qué otra agenda? ¿Qué tenemos? Hoy mismo... ¿Qué más hay hoy? Bueno, no me acuerdo. Me parece que es mañana mucho. Contame está, la hay, la, está la inauguración de Casa Laberinto es en 13, entre 57 y 58. Me parece que es al lado del Club Atenas, ¿puede ser? Puede ser que sea por ahí, la dirección es por inbox. Todavía bueno. No está todo tan súper legal, así que si querés ir, entras a Laberinto Club en Instagram, el Laberinto Casa Club, y ahí de todo va a haber. Tenemos ahí, toca va a estar Joya, Satya, sí. DJs, ¿quién es? DJ Tranza, DJ... ¿Exnovia? Exnovia. Y está la muestra de las 7 y está la muestra de las profundidades de Lucianita Campilongo. No me acuerdo si era así, algo de las profundidades, ¿o no? Puede ser, no hablemos mucho de profundidades porque acá estamos todas en las profundidades. Aprendamos a nadar en las profundidades, lesbiana, sí. Y dejémonos de joder que es la que va. Ya está. Hay que soportar un poco de la presión. Sí, nomás. Obviamente. No es tan grave. Sí, no es tan grave. La primera vez, no sé, duele, capaz que no, te da placer, pero obvio. Bueno. Ay, ¿de qué estás hablando vos? De todo. Bueno. De profundidades. Me encantan las profundidades. Bueno, y el sábado también está la puta fiesta. También. Dirección por inbox, bárbaro. Porque 7 esquina no sé qué. También, dirección por inbox, todo dirección por inbox, estamos escapando de la policía, no sé, es básicamente. No sé, Y no queremos que todo el mundo sepa dónde nos vamos a encontrar. Quien se quiera encontrar con nosotros, con la fiesta puta, con el Laberinto Club, escriben. Están todos los eventos en Facebook. Claro. Y sí, nos vamos a encontrar. Facebook, en la pista. Instagram. Síganos por Instagram y se enterarán de todo. Ah, mañana sábado igual lo fijo. Acuérdense que hay taller de defensa personal. Clase de defensa personal. Clase en Academia de Lunchido, sí. Seguimos yendo. Después están los martes en el CUA también entrenamiento de la REALP, de la Red de Entrenamiento Autodefensivo de La Plata. Y el martes, los martes también acuérdense de las lecturas maricas. nada, nuestra agenda fija. Bárbara, es así. Y el miércoles, ay, el miércoles pasado, por sí, favor. Sí, contanos. Contanos. Fue impresionante. A ver. ¿Se acuerdan que el viernes pasado le dijimos que vayan a Cósmico a ver un corto posporno? Ah, fuimos todas. Este panel no fue. Encontramos. A mí no me pregunten qué me parece. ¿No? Ay, no, yo. ¿Te calentaste un poco? Ponele. Te calentaste. Y sí. Fue muy hot todo, la verdad. Man. De hecho, surgió ahí una propuesta de uno de los directores del corto de gestionar algún encuentro orgiástico. Alguna entre nosotras. Sí, se complica. Tenemos que empezar a construir algunos vínculos distintos, pero lo vamos a, yo creo que lo vamos a lograr. Tenemos ganas de hacer un montón de cosas. En algún momento se va a dar. Pero estuvo re bueno, así que le recomendamos que vayan porque se arma debate, te tomas unas birras, sí. Te comes algo, hay barra, en Cósmico siempre hay. Sí, hubo, están las puertas abiertas. Hubo en Cósmico, pizzas. Joda y segura. Pizzas, siempre joda seguro. Joder. Siempre Robert y Ian están atentes. Y el fin de semana que viene, que yo me acuerde, está el cumpleaños de la PECA, de también. Peque. Ah, y sí, me pelu. Yo quería decir algo también, que es, me quiero resarcir con Beatriz de Hurlingham, porque el viernes pasado no le dediqué el programa, estaba enfermísima, ahora se está recuperando también. Beatriz de Hurlingham, seguí odiando, preparate una buena columna de odio y odianos mucho. Ay, te sí, aguante el odio. Enorme. Beso y aguante el odio, y sí, hay que transformar todo. ¿Qué más? ¿Seguimos Bueno, le mando un saludo a mi amigo Emilio, que siempre me escucha. Me encanta, los saludos a los oyentes. Yo le mando saludos a todas las que me están oyendo, que me conocen. Para todas las que me conocen. Para las que están atrás, para la operadora. A todas ustedes, a todas las que están escuchando. Las nombro a todas. DJ set. Sí, nombre, sí. Y tenemos el DJ set, no nombramos a nadie porque somos todas anónimes. Somos todos anónimos. DJ set pedidos. Tenemos pedidos. ¿Querés escuchar un tema que te querés matar ya? ¿Por qué no me pasan el tema? Escribinos, nosotras estamos disponibles. Lesbiana disponible. 0800, lesbiana disponible. Ah. Ay, transviana también. Y nos puedes contar también tu cuento. Nos puedes contar también tu cuento o, no sé, o anécdota de orgía o cuento. Contanos algo erótico. Podés mandar un audio, podés escribirlo y lo leemos. Podés, no sé. Tu mejor chanchada. La primavera es chancha. Obvio. Es sudada, ¿o no es? Es con feromonas. Sí, eso es verdad. Las feromonas están, pero uff. Y primordios foliares. Ay, no, empecé de vuelta con eso. Bueno, dediquémosle el programa también a Kimei, a Beatriz de Hurlingham, ya se lo dediqué, me están diciendo el otro lado de la pecera. Está como prendido fuego este programa. Las veo a todas las lesbianas del otro lado que están encendidas. Quiero describir esta situación, pero no sé cómo hacer. Vengan a la radio y vean. Hoy tenemos columna literaria. Sí. Además de los cuentos eróticos, está zarpada en chonga. Tenemos un montón de cosas. Y sí, no sabes. Y más yo, agenda y nada. Y cosas que, comentarios que vayan surgiendo. Nos escuchamos un tema y después, dale, para no aburrirles con toda la cosa que tenemos para decir de verborrágicas que somos. Claro. Acá. ¿Qué escuchamos ahora? Maldita primavera. Ah. Para Yoshi. Y amo ese tema. Fue más o menos así. Vino blanco, noche y viejas canciones. Y se reía de mí, dulce embustera, la maldita primavera, que queda de un sueño erótico, sí. De repente me despierto y te has ido, siento el vacío de ti, me desespero como si el amor doliera. Y aunque no quiera, sin quererlo pienso en ti. Ni varón ni mujer, chongas destruyendo el poder. Zarpada en chonga, polésbica en el bar. Viernes a las 22 horas por Radio Nauta 106.3. Acá estamos. Ay, me encanta ese tema. Sí, la verdad que estuvo re bueno. Cantamos todos al unísono. Claro. Pasa ligera. La maldita primavera. Bueno, ya vamos a volver al karaoke que tuvimos en el primer programa, me acuerdo, que fue un karaoke divino que se armó el equipo. Pero ahora no tenemos tiempo porque... ¿Un día que no haya DJ set? Claro. Karaoke. Pero hoy pedinos el tema que tenés ganas de escuchar, porque las lesbianas estamos hoy festejando la primavera para servirte. Lesbiana, transviana, lo que quieras escuchar. Nosotras, milanesa de soja. Milanesa de soja, te concedemos los deseos. Tenemos una columnaza de zarpada en chonga, ¿o no? ¿O qué? ¿O me mintieron? Sí, en realidad es así. Son, o se llama, el título de hoy es Batch Heroes. Que es el nombre de como de pinturas. Ay, perdón. Es como un combo de pinturas, de 29 pinturas, un set de Ria Brodel, bueno, que rescata digamos a estos héroes Batch, retratándolos como individuos de muchos ámbitos de su vida y muchos periodos a lo largo de la historia. Por ejemplo, los relatos estos datan del 1477, creo que el primero. Este artista es trans, es de Estados Unidos, uh-huh. Católico, criado en Boston. Uh-huh. Y rescató un montón de cosas de los juicios por sodomía, por ejemplo, en la Edad Media. Y bueno, también hay historias de Batch de pueblos originarios, y en lo que se refiere, digamos, el artista revisa como documentos históricos, bueno, de esos juicios y también de gente que ha escrito para la historia LGTB. Y hay fotografías y correspondencia también, con el fin de desarrollar un lenguaje visual, ¿no?, que nos represente, como que nos dé una idea de cómo eran estas Butch o estos Butch. Estes Butch. Y hay 29. Bueno, entren a la página, se llama Ria Brodel. Pueden entrar a la página, se llama Ria Brodel con doble L. com. Claro. Claro. Nos están llegando info. Y la obra se llama The Paintings. ¿Nos volvés a decir cómo es el link? ¿Cómo es? ¿Dónde tenemos que entrar? www.riabrodel con doble L al final .com. Y ahí entran a Batch Heroes, que es... Me encanta, es hermoso. Las estamos mirando en este momento y están buenísimas. Y hubo una muestra, bueno, en Estados Unidos hay fotos en internet. Y bueno, como que pinta y retrata a cada uno de estos Batch. Y elegimos algunos, porque viste que son 29 y no podemos decirlo. No tenemos tiempo, pero le podemos dedicar un programa a cada uno, un par. Bueno, Catherine Helsdelforder. ¿Qué? Sí, esta sección de Zarpada en Chonga, ha traducido la página de, digamos, de internet de Ria Brodel, y vamos a contar lo que dice. Lo que entendimos. Sí. Fue juzgada y luego ahogada en el río Rin por un crimen que no tenía nombre en 1477. Helsdelforder se había mudado a la ciudad de Speyer desde Nuremberg con una mujer que durante el juicio... Helsdelforder dijo que era su hermana. Habían vivido en Alemania, en Speyer, durante 2 años antes de que la arrestaran, y al parecer habían confiado a miembros de la comunidad que describían la naturaleza de su relación como la de un esposo y una esposa. Después de un intenso interrogatorio, la Batch revela que la mujer no era una hermana, que tenían una relación sexual de larga data, bueno, y la esposa de ella parece que escapó porque no hay ningún registro de ella, solo de Caterina. Qué rápido. Caterina fue descripto por otros testigos que afirmaron haber sido seducidas por ella, como un hombre en un físico y un comportamiento, un personaje sexualmente agresivo y un amante potente. En el juicio, Helsdelforder y las testigos describieron en detalle cómo era Helsdelforder y cómo actuó como hombre, incluyendo la descripción de un instrumento y cómo se hizo. Y bueno, el juicio dice que había una pieza de cuero rojo en la parte delantera llena de algodón y un palo de madera clavado en ella, e hizo un agujero a través de él. Fue el uso de este instrumento, combinado con las transgresiones de género de esta chonga, que lo llevaron a la muerte por ahogamiento. Claro, chao. Y bueno, y la pintura es esta, miren, tiene... Miramos nosotros, divina, esta. Ay, o sea, es divina y es tremenda. Sí, es tremenda. Llega el agua para nuestra conductora, ay, gracias. Gracias. Bueno, está charlando, tenemos que compartir la agüita. Bueno. Bueno. Sí, la tiran al río con una piedra. Bueno, tremendo. ¿No? En el 477. No era considerado sodomía, aparentemente. Claro. No sé. ¿Tenemos otra? Sí. Elena, alias Eleno de Céspedes. No es que no le quiera dar importancia a la otra, pero así nos contás de algunas más. Sí. Elena era una esclava liberada. Nació en Alhama, España, en 1545. Su padre era un campesino castellano y su madre una esclava africana. Tenía marcas en ambos lados de la cara para indicar su condición de descendiente de un esclavo. Se casó a los 16 años con un hombre que la abandonó poco después de quedar embarazada. Según su testimonio ante la Inquisición española en 1587, mientras daba a luz a su hijo, le creció un pene. Ella le dio el bebé a otra familia y procedió a vivir a veces como una mujer, a veces como un hombre. Céspedes se trasladó de pueblo en pueblo, viajando como sastre, como un hombre de la calle, como un soldado. Muchas se enlistaron en el ejército. Uh-huh. Finalmente, un cirujano con licencia... que usaba el género adecuado para la ocasión. O sea, también era cirujano. Uh-huh. Céspedes tuvo algunos asuntos con lesbianas, pero en 1586 se comprometió con María del Caño. Cuando le pidió al vicario de la iglesia de matrimonio, el vicario sospechó del físico sin pelos de Céspedes. Claro. Y lo hizo examinar por sus asociados. Bueno, la cosa es que lo examinan un montón de veces. Dicen que es un hombre... Pero sí, bueno, la cuestión es que después terminan acusándolo de sodomía, brujería y falta de respeto al sacramento del matrimonio porque se casó dos veces. Primero con el hombre que la abandonó y después con la chica, ya siendo, digamos, Eleno. Claro. Ah, bueno, doble vida. Ah. Y sí, bueno, no le todas. Quedaba otra. Todas. Ay, perdón. Sí, todas doble vida. Sí, poniéndose nombres falsos. Y sí. Y no, sin registrar. No sé, chicas, ¿qué vamos a hacer? Como antes de que pongan. Y se mudaban un montón y bueno, y cambiaban de apariencia. Era como el arte del disfraz. Una mutación, wow. Mutación. Y aparte, muchas tenían. Bueno, Eleno le salió un pene cuando dio a luz. Que después el pene como que se le... Como que... No, el pene no. Céspedes dice que era hermafrodita, que tenía una naturaleza masculina y femenina. Céspedes argumentó que en el momento de su matrimonio con María, él era de naturaleza masculina, por lo tanto no cometió ningún error. Sin embargo, su miembro masculino se había marchitado recientemente y se había caído debido a un grave accidente. Ah, pobrecito. Bueno, más exámenes y más exámenes, claro. Y más exámenes. Y lo terminan sentenciando. Ah, lo sentenciaron a 200 latigazos. Me encanta lo de la Inquisición. Y recibió la orden de cumplir 10 años en un hospital público vestido de mujer. No. Sí, no solamente eran los latigazos, sino que además era el escarnio público. Sí. Bueno, a ver, ¿quieren que les diga otra chonga? ¿O quieren más hablar sobre Céspedes? Yo creo que tenemos... tiempo de una más. Bueno. Y después podemos hablar de ¿sí? todas. Sí, una más. Bueno. Estamos para hablar de chongas. Catalina de Erauso nació en San Sebastián, España, en el seno de una familia vasca. Se crió en un convento desde una edad temprana, pero antes de tomar sus votos, huyó vestida con ropa de hombre y asumió el nombre de Francisco de Loyola. Vale. Francisco trabajó como paje durante unos años antes de decidir buscar aventura en el mundo nuevo. navegando a Panamá como un grumete. Un grumete es en el barco. Bien. Después de llegar a Nueva España, se alistó en el ejército español con el nombre de Alonso Díaz Ramírez de Guzmán. Me encanta la cantidad de nombres. Sí. Se convirtió en un soldado exitoso en Chile y Perú, incluso avanzó al rango de capitán. Sin embargo, al igual que muchos otros soldados, se metió en peleas frecuentes, tuvo problemas con las mujeres y acumuló deudas de juego. Después de desertar del ejército, finalmente fue herido en un duelo y se cree que al borde de la muerte reveló que era una mujer y lo colocaron en un convento. O sea, se salvó. Después de recuperarse e intentar escapar, Erauso confesó a un obispo y fue examinado por parteras. Bueno, descubrieron que era nada, que era virgen, digamos. Claro. Liberada, viajó a España, pero la historia se había extendido y Catalina de Erauso se convirtió en una celebridad conocida como la Teniente Monja. Solicitó al rey Felipe una pensión militar, citando los 15 años que sirvió la corona en la Nueva España. Y también pidió que se le permitiera vestirse de hombre y se lo concedieron. ¿Cuántos malabares? Finalmente todas terminamos siendo lo que queremos ser. Con el permiso del Papa. Y bueno, ¿cuánto closet? ¿Cuánta transformación? Lisbeta Olsdetter. Esta es otra. ¿Lisbeta? ¿Quién es Lisbeta? Bueno, esta que es la última. Lisbeta es, bígama también, porque lo que les pasaba era que se casaban con algún señor, o eran abandonadas, o nada, o dejaban a los hijos y se iban. Hay una que después fue mendigo, y nada. Y entonces después se casaban con una chica y eran bígamas. Claro. Igual a veces no era de la misma religión, así que no sé. Raro toda la mezcla, pero bueno, se da. Sí, bueno, pueden relojear toda esta información en riabrodel.com. Riabrodel.com. Bueno, sobre todo porque, o sea, vayan a ver las imágenes, que es como lo realmente interesante. Son como unas cartas de tarot. Las pinturas, perdón. Sí, re lindas. Dios, si las estoy viendo, son una diosada. Muy bonitas, sí, re lindas. Sí, no sé, historia como de las chongas y también personas transgénero. De las milanesas de soja, digamos, en ese entonces. De personas transgénero. No sé, todo lo que nos contaste eran de personas transgénero, me parece. Sí, ¿no? Como que van todas. Ahí. Claro. Todas las historias. De mutantes. Sí. Ah. Mutantes, somos mutantes. Hay una de China, otra de Japón. Hay una historia de amor de a tres en Japón. ¡Ay, qué diosa! De tres lesbianas. Marido y mujer hay un montón. De la historia de a tres, no me puedes contar esa, me contás otro día. No, es media triste la de tres. Entonces no me hagas bajar la primavera porque acá estamos todas arriba. Claro, no estamos todas muy para arriba. Si la historia bajón, no la quiero saber. Loco de todos estos estudios que está, es como bastante invisibilizado, porque todos los crímenes que más se ven es de sodomía y no eran consideradas sodomitas. Porque no había, como algunos tribunales decían que no había acceso carnal. Claro. Por no tener como, digamos, biopene. Claro. Porque, no sé. La penetración. Usaban el dildo. Claro. Que a la vez era funcionaba como para hacer pisparadas, era. Regias. Ah, vos chocha con eso. ¿Pueden hacer pisparadas? ¿Puedes hacer pisparada? Sí. ¿Sin mojarte toda? Puedes hacer pisparado con una botella cortada. ¿Puedes? Yo tengo un aplique que es tipo una cosita de silicona para poder hacer pisparada. Es bárbara. Sí, me la sacudo trampita. Y todo. Ah. Sí, tengo esa posibilidad. Me encanta, pero no puedo agarrándome yo la concha. O sea, eso no lo puedo hacer. Como hace Moria, no puedo. Como hace Moria. No, bueno, pero Moria la tiene ya caída, bueno, tirada. Bueno, no sé. No, para mí Moria la tiene mejor que muchas de nosotras. No sé. Yo confío mucho en la One. Ella puede hacer pisparada. Alta, mostri, también, mutation. Besito para María. Besito para María, que seguro nos está escuchando porque... Segura. Es una... Ella también es una trasviana, no sé. Qué es una mostra número uno. Mostri. Sí, trasviana. Me encantó. ¿Tenemos algo más zarpada en chonga o nos vamos a escuchar un tema? Nos vamos a escuchar un tema y si quieren alguna otra historia, después repetimos. Sí, o la piden. Bueno, mi mamá. La piden. Estamos otra vez al aire, las lesbianas, acá en las 106.3 Radio Nauta. tenemos hola. Otra. Hola. Bienvenida, Isla. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, bien. Tengo que presentar a Isla en la columna literaria. Tenemos un columnón. ¿Tenés algo para contarnos? Hay un columnón. Sé que es tremendo, pero no me quiero anticipar. Hay un columnón que la verdad que les digo que menos mal que es ahora y no al final, porque si no van derechito a colgarse con una soga de la viga más pronta. La primavera también es eso, la primavera es dark. La primavera es dark, yo la odio. Y yo hoy la odié, pero después la amé, qué sé yo. Bueno, hoy hay una cosa, hoy hay una columna de una poeta que, bueno, no sé, para mí fue como tipo la daga final que me clavaron, porque después de eso fue muy difícil remontar algunas cosas. Hoy vamos a hablar un poquito de Alejandra Pizarnik. Así que, bueno, voy a empezar a leerles algo. Escribo para que no suceda lo que temo. Para lo que me hiere no sea, para alejar al malo. Se ha dicho que el poeta es el gran terapeuta. En este sentido, el quehacer poético implicaría exorcizar, conjurar y además reparar. Escribir un poema es reparar la herida fundamental, la desgarradura, porque todos estamos heridos. Esto es un extracto de una entrevista que le hace Marta Isabel Moya, que supuestamente fue una de sus últimas relaciones lésbicas que tuvo, aunque ella no se consideraba lesbiana. De hecho, sobre eso hay todo como una controversia, digamos. Por ejemplo, sus diarios, hubo una primera edición que salió acá en Argentina, la cual estaba bastante purgada por parte de su familia, porque no quería que se conozcan detalles de su vida privada, como por ejemplo su adicción a las anfetaminas. Como todas. Y también, bueno, sus su sexualidad un poco ambigua. No estaba ocultando, sino que sencillamente no creía que eso definiera su identidad, o sea, el ser lesbiana. Y ella dice, también en otro extracto de una entrevista: estoy cansada de este supuesto clima homosexual. No, mentira, no es una entrevista, es del diario. Que no es auténtico en mí. No solo no soy lesbiana, ni lo puedo ser. Cuando desperté, imaginé mil llamadas telefónicas a M. Imaginé mil cartas. Imaginé que me moría y la mandaba a llamar en mi agonía. Y no comprendo por qué tiene que ser así. Pero pasa que me asusta la palabra homosexual. Prejuicios viejos en mi vida joven. Después hay una anécdota también respecto a este temita de su homosexualidad, de su lesbianismo, que la recuerda a Edgardo Kosarisky, y dice que había una chica que se llamaba Daniela, que después nunca más nadie volvió a ver, que era muy muy misteriosa, linda, seca, desafiante, siempre silenciosa, siempre midiendo a la gente. Pero bueno, la pareja más constante que tuvo fue con Marta Moya, esta que le hizo la entrevista del principio, que fue una fotógrafa y una traductora también. También estaba Ana Bexiu, con la cual tenía una amistad muy, muy, muy, muy, muy así intensa, que supuestamente no salía con ella. Ana Bexiu es la que se encargó de recolectar toda su obra, es la editora de sus poemas, es la editora de sus diarios, es creo que también la editora de la correspondencia que ella tiene, que también se editó hace poco ahora acá. No ocultaba, o sea, era una chonga. Siempre hay muchas anécdotas de ella contando. Hay una de Fernando Noy también, que es muy graciosa. Él la conoció porque un día que estaba muy puesto en el baño de una fiesta, encontró un libro de Alejandra Pizarnik, que creo que era, si no me equivoco, Extracción de la Piedra de la Locura, y flasheó mal con los poemas de ella. Y bueno, nada, tan vintage. Ella, Alejandra Pizarnik, en ese libro había anotado su número de teléfono, porque claro, antes funcionaba ¿cómo así? Hacías? Y él la llamó. Y ella le dijo, qué bueno que venga sin recomendaciones. Entonces se encontraron en donde vivía ella en ese momento. Él le fue a tocar el timbre, ella lo atendió. Y como que cuando recién se conocieron así, él primero le dijo, ay, parecés como un tipo, porque ella parecía como, estaba con pantalones, toda media desarreglada, pelo corto, no sé qué. Y él le dijo, y ella le dijo, ay, vos pareces una prostituta alemana. Entonces ahí se empezaron a cagar de risa y empezaron como una amistad que fue sucedió durante los últimos años de vida de Alejandra. Se conocieron en ese momento. También tuvo una gran pasión, que es tremendo, esto es muy desgarrador, que tuvo con Silvino Campo. Ellas eran muy, muy, muy amigas, pero bueno, nada, medio también trabado ahí. Tenían muchos gustos e intereses en común, como la infancia, los juegos de palabras, el misterio, el erotismo. Mucho juego con ellas, un amor dedicado, cuidadoso. Cristina Piña dice que si bien se veían y se visitaban, la relación utilizaba la mediación del teléfono como factor de escamoteo y fetiche central. En esas conversaciones se leían mutuamente textos, se reían de sí mismas y de los demás, jugaban a ser crueles entre sí. A veces, en el periodo de mayor frecuentación, una de ellas se limitaba a respirar del otro lado del auricular. Ella le escribe una carta, que es una de las últimas cartas. Ella se suicida, creo que en septiembre del 72, y esta carta se la manda en enero, y es una carta tremenda, que la tengo acá, que dice algo así como: Silvín, mi vida, en el sentido literal, le escribí a Adolfito para que nuestra amistad no se duerma. Me atreví a rogarle que te bese poco, 5 o 6 veces de mi parte, y creo que se dio cuenta de que te amo sin fondo. Te dejo, me muero de fiebre y tengo frío. Quisiera que estuvieras desnuda, a mi lado, leyendo tus poemas en voz viva. Silvette, mon amour, pronto te escribiré. Silv, yo sé lo que es esta carta, pero te tengo confianza mística. Además de la muerte tan cercana a mí, tan lozana, me oprime. Silvette, no es una calentura, es un reconocimiento infinito de que sos maravillosa, genial y adorable. Haceme un lugarcito en vos, no te molestaré, pero te quiero. No imaginas cómo me estremezco al recordar tus manos. Silvina, curame, ayúdame. No es posible ser tamaña supliciada. Silvina, curame, no hagas que tenga que morir ya. ¿Qué? Sí. Estoy temblando. No le gustaba tomar sol, no quería tener plantas ni flores en sus departamentos. Ella decía, aquí adentro viva solamente yo. Odiaba a los bancos, obvio. Creía que eran templos del mal y no sabía hacer trámites. Le tenía miedo a los subterráneos, a los trenes y a cualquier forma de transporte público. Gastaba fortunas en taxis. Bueno, hay una anécdota también de que cuenta Fernando Noy, que una vez le pidió a él que lo acompañe a visitar a Silvina, y dice que le dijo: quiero que me acompañes a la casa de Silvina y Adolfito. Él enseguida te va a leer su libro de citas. Quería que lo distrajera para que ella pudiera hablar con Silvina. Yo me quedé con Bioy charlando y Alejandra se fue con Silvina. Una hora después salieron. La Ocampo bajó la escalera en chancletas. Nunca más la vi. Era inabordable. Alejandra quedaba tan triste después de los encuentros porque se le escapaba el amor. ¿Llegó a ser sexual la relación? Bueno, nadie puede decirlo. Era sin dudas una relación erótica. Claramente. Me encanta. Qué hermoso todo esto que estás contando. Bueno, todos sabemos que ella se suicidó, ya había tenido un intento de suicidio y después de su regreso de París a Buenos Aires quedó como bastante mal y estaba con internaciones esporádicas, digamos, tenía como un régimen de salidas del hospital Pirovano y en uno de esos momentos en que pudo salir se suicidó tomando 50 pastillas de Seconal sólido. Muchos piensan, como Fernando Noy, de que Alejandra se murió por amor, pero bueno, esto es una opinión completamente personal. Para mí, como dice Hellman en un poema que le dedica, Alejandra se fue porque no pudimos hacer un mundo para que se quede. Así que ahora, después de toda esta intensidad, les voy a leer unos poemas de ellas. Nombrarte. No el poema de tu ausencia, solo un dibujo, una grieta en un muro, algo en el viento, un sabor amargo. Bueno, ay, tremendo. Dejamos una pausa y otra. Dejamos una pausa y ahora les leo otro. En un lugar para huirse. Espacio. Gran espera. Nadie viene. Esta sombra. Darle lo que todos. Significaciones sombrías. No asombradas. Espacio. Silencio ardiente. ¿Qué se dan entre sí las sombras? Bueno, tremendo. ¿Otro? Otro. Tengo más. Dale. Tengo mucho más. Uno más. Tengo tenemos mucho tiempo, más. Tenemos no mucho tiempo. Sí. Me encanta. Alejandra me encanta. Sí. Yo la conocí a ella por una marica que una vez me leyó un poema. ¿La conociste en persona? No, no la conocí. Ojalá lo hubiera conocido en persona. Ay. Una marica me leyó un poema una vez, que lo voy a leer ahora, después de uno chiquito, y después voy a leer ese que me leyó la marica, y que yo quedé recontraflayada, y un día fui a Capital, y estaba paseando muy tranquila por una feria de libros, no sé, en una plaza, no tengo ni idea, y me estaba chusmeando ahí, tingui tingui, en los lugares que vendían libros, y me encuentro con la poesía completa, y fue como, ah, bueno, yo tengo que tener esto. Y desde ahí es como ahí te lo presento, una obsesión que tiene sus altibajos, porque en un momento tenés que dejarla. Y sí. Porque no es se puede. Mucho, una dosis muy fuerte. Escribes poemas porque necesitas un lugar en donde sea lo que no es. Bueno, este que sigue ahora se llama Sous la Nuit. Los ausentes soplan grismente y la noche es densa. La noche tiene el color de los párpados del muerto. Huyo toda la noche, encauzo la persecución y la fuga. Un canto para mis males, pájaros negros sobre mortajas negras. Grito mentalmente, el viento de mente me desmiente. Me confino, me alejo de la mano crispada. No quiero saber otra cosa que este clamor, este resolar en la noche, esta errancia, este no hallarse. Toda la noche hago la noche. Toda la noche me abandonas lentamente como el agua cae lentamente. Toda la noche escribo para buscar a quien me busca. Palabra por palabra, yo escribo la noche. Y ahora, para terminar, del cierre, y con esta se van a la fiesta. Y con esta nos vamos a una tanda. Con esta se van a pegarse un corchazo. Oh, no. Se llama Solamente las noches. Seguimos con la temática. Escribiendo, he pedido, he perdido. En esta noche, en este mundo, abrazada a vos, alegría de naufragio. He querido sacrificar mis días y mis semanas en las ceremonias del poema. He implorado tanto desde el fondo de los fondos de mi escritura. Coger y morir no tienen adjetivos. Gracias. O sea, tremendo, es bárbaro. Tremendo. Sí, les recomiendo mucho que la lean, ahí se consigue todo, es muy accesible. Hay también el único, ¿cómo se llamaría? Registro de su voz, está subido a YouTube y es una presentación de un poeta, o sea, un poeta amigo de ella que se llama, creo que si no me equivoco, Alberto Carreras o una cosa así, pero no estoy muy seguro. Carreras es seguro, el nombre no me lo acuerdo muy bien. Ella, o sea, él le invita a que presente su libro y ella graba, ¿cómo? Arturo, ahí me dicen por la cucaracha que se llama que Arturo Carreras, así que lo googlean. Eran amigos, él le pide que presente su libro y graban un poema que se llama Escrito con un nictógrafo y lo presentan en un teatro, no sé, en algún lugar. Hay también un pedacito, o sea, una como también una anécdota que cuenta este tal Carreras, que dicen que empezó a sonar su voz como en el lugar y era como tan de ultratumba y tan densa que ella que estaba al lado de Carreras lo agarraba del brazo y le dijo que tenía hasta miedo de su propia voz. Ay. Así que nada, Yo le mando un abrazo muy grande a donde sea que esté y que sepa que me cambió la vida para siempre. Ay, qué linda esta declaración, me encanta. ¿Qué nos dicen del otro lado de la pecera? Ah, vamos a pasar. ¿Qué? ¿Qué? Contame. Vamos a pasar el audio. Ay, bueno, ahora pasamos el audio. Mira, me encanta esta tecnología. Acá lo pedís, lo tenés. Llegan las chicas con trago, pasamos, nos tomamos para un trago, no escuchamos el audio. Para que no tengas que googlear nada, ahora en este momento te facilitamos todo y pasamos escrito con un dictógrafo este único registro de la voz. Muchas gracias, te tengo que agradecer, Hilda, en nombre de todas las lesbianas que están escuchando, lesbianas tras lesbianas. Ahí, sí, es tremendo. Ahora aparece también, me han comentado el otro día, de que se editó hace poco un libro en que recoge los poemas que ella escribió en francés mientras vivía en Francia. O sea, siempre toda su obra fue su obra en castellano. Ella tenía un tema como también como... a ver, ¿cómo lo explico? Con el tema del lenguaje y de cómo se siente el lenguaje y de lo que se percibe con el lenguaje, y era un desmembrar las palabras y un trabajar en los poemas y en todo, increíble. Y acá, mira, esto me encanta. Esto es lo que me encanta de la radio. Esta producción, ¿qué producción? La producción es increíble, porque acá me acaban de llegar sus poemas franceses. Así que, nada, me encanta. Si quieren les puedo leer uno. Dale, porque por favor, hasta que esperamos mientras hasta que la escuchamos. Un tiempín. Uno al azar, que habría acá. Dale, me encanta. Desnuda. Sueño del cuerpo transparente como un árbol de vidrio. Escucha cerca de ti el rumor brutal de un deseo inextricable. Noche ciegamente mía, estás más lejos que yo. Horror de buscarte en el espacio lleno de gritos de mi poema. Tu nombre es la enfermedad de las cosas a medianoche. Me habían prometido un silencio. Tu rostro está más cerca de mí que mi rostro. Memoria fantasma, cómo desearía matarte. Me encanta. Qué diosa, muy diosa. Que viene el azar, como abriste ahí, fue perfecto. Esto del azar me encanta. Este es un librito que tengo acá, que es de Alejandro Pizarnik, se llama Poemas Franceses, y creo que si no me equivoco la editorial es Cuadro de Tiza. No sé dónde lo pueden conseguir, pero seguramente sea de muy fácil alcance, creo que no. No es de fácil alcance. Nada es tan fácil como parece. Ah, es una edición chilena, así que si tienen al alguien que se cope, le pueden pedir que le traigan esto tan espectacular. Es tremendo, es hermoso. Así que nada, me encanta. Me encanta Alejandra. Sí, la tenemos a ella, ¿la podemos escuchar ya o qué creen? ¿Ya se puede todavía no? ¿Estamos con el audio de Alejandra? Podemos, nos vamos a escuchar el audio y después un tema. Escuchamos y después un tema. Me encanta. ¿Qué bueno, les parece? Deleítense con esto. Gracias. El escriba ha desaparecido. Señalo el sitio vacío donde los muertos se divierten. La noche penetrando y el glande inflado de tinta penetrando. Hacen el mismo ruido que la muerte penetrando. Asisto a su duración en lo instantáneo. Silencio desorbitado. Su fiesta en lo opaco, en lo pleno, en lo plano. La atención lleva un blanco en la frente, lleva una capa negra de lirones despiertos. Es la época en que la muerte entra en muda, mudo mi cuerpo. Yo me impongo en tu muerte, yo guarezco tu muda. Tiempo de atenuación. Tiempo de purificación, tiempo de lluvias constantes. Lo insensible vibra, lo insensible soporta la noche, brota flores en mitad de la noche, en mitad de la página, sobre la panza de la muerte. La orfandad lleva un blanco en la frente. El poema se abre. Esa es tu fuerza. La orfandad es fascinada, comandada, subida a la barca invadida, hundida de muertos. Yo en la prosa de tu libro, en el barco de los muertos. Entre volúmenes huecos mi cuerpo grafía a otro páramo, descargando letras, huesos, huecos. El poema se abre, esa es tu fuerza. El poema toma contacto, se desliza con brazos extendidos por las dos orillas. Esa es tu fuerza. Me hablabas de una trampa del lenguaje. El poema se abre. Saltan tus muertos, clowns, danzas, interferencia de danzas, palincesto de danzas en lo oscuro. La oscuridad polarizada y danzas como las danzas de las abejas invariables te atraen como sus movimientos minuciosos para extenuar un lugar, para desocultar otro lugar, para fingir, invadir, para informar. Danzas, voces tácitas, didactismos, espacios acopiados, sismos. Estos muertos son niños, señalando las palabras. Estos muertos son niños. Ser lesbiana es estar en estado de pereza y de disponibilidad. 0800 lesbiana, lesbiana disponible. ¡Miau! Jugate al lesbianismo. Acá no hay reglas para el placer. Polésbica en el bar. Porque una vida libre de heterosexualidad es posible. Viernes 22 horas en Radionauta FM 106.3. Lesbianizando el aire. Como siempre. Y sí, hacemos lo que podemos. Lo que en el que estemos, lesbianizamos. Y sí, yo tengo un... Todos los días me propuse por lo menos hablar con dos personas de lesbianismo. Evangelizar. Y lo venís... Lesvangelizar. Lesvangelizar. ¿Por qué no me gusta esa palabra? ¿Y lo venís cumpliendo? Lo vengo cumpliendo. Es más, a veces a más de dos personas. Bien. Sí. Yo tengo un trabajo en el que tengo que hablar y pienso, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Hablo por hablar? No. Sí. Yo evangelizo. Ayer terminé una suplencia en un colegio católico. Ay. Y dos nenus me dijeron, profe, seguimos tu consejo. La vida es corta, nos hicimos tortas. Y dije, ¿qué? Listo, mi trabajo aquí está hecho. Que me vengan a echar. Qué bien que te fuiste sin que te echen. Eso, o sea, mismo, sí. Y dejé esa acá la semillita plantada. Me parece, te felicito, me enorgullece cuando escucho que las lesbianas tiran semillas y más que unas nenus, ¿cuántos años las nenus? Y 13. Ay, qué hermoso. Si hubiera podido ser lesbiana a los 13. ¿Quién hubiera podido? ¿Quién hubiera? Bueno, no sé, mira, me contaron anécdotas tuyas de que... Sí, estaba incursionando. Nacida lesbiana. Casi, bueno. Ojalá. Ay, ojalá. Todas queremos volver a nacer lesbianas. Nos construimos bárbaras. Hacemos lo que podemos. Eso seguro. Sí. Tenemos un montón de cosas. Tenemos eroticidad en el aire de la radio eroticidad. También. También antes ¿qué? De irnos, porque la eroticidad después nos lleva bueno, y ya okay. Es difícil volver. Orientame. Hasta mañana a la mañana. Pero antes, mañana a la tarde. A las 6 de la tarde nos vamos a encontrar acá, en el Olga, ajá, de donde estamos saliendo ahora, en la escalera del patio. En la escalera, como para poner un punto, porque va a ser la FLI acá. Entonces, para encontrarnos entre tanta gente, encontrar a las lesbianas, buscás la lesbiseñal en la escalera y vamos a organizar la primavera lésbica trans. Me encanta. A las 6 de la tarde en el Olga. Eso mismo. En la escalera. Que te conduce a Lesbos. La escalera conduce a Lesbos. Imagínate que voy a tratar de llegar puntual. Sí. A recibir 6 menos 5, estamos acá. Estoy ahí en la escalera. A contrarreloj. Y sí, a mí me encanta hacer citas con las lesbianas, así que voy a venir. Con las transbianas también. Siempre. Todas las que se quieran acercar son bienvenidas. ¿Querés que nos zambullamos en el erotismo? Nos zambullimos. Yo sé que tenés cosas para compartirme, sí. Para compartirnos a las lesbianas. Contame, sí. Lesbiana, ¿qué me querés? ¿Me querés leer algo erótico? Sí, te quiero leer algo erótico. Dale. Arrancó. Por favor. Está especialmente dedicado para vos, aparte. Ay, no me digas. Sí, porque se llama Una visita a la peluquera. Bueno, me encanta. Bueno. Te escucho. Y es de Contessa de Mons Veneris. Va. Arrancó. Dice: tengo 6 años. Estoy de pie a la puerta de la habitación de mi abuela. Mi madre está sentada en la cama de mi abuela dando de mamar a mi hermanito. Sus ojos están cerrados y él succionando más y más. Una minúscula mano se aferra a su pecho. Mi madre tiene la piel de un color marrón cálido. Arrulla a mi hermano con amor. De pronto explota en mí un intenso ataque de celos. Quiero que me cojan su falda y coger su pezón marrón oscuro con mi boca y beber su leche. Voy de puntillas hasta el borde de la cama y me subo. Ella sonríe y me hace una caricia en la cabeza. Yo toco su pecho. Ella me dice que me siente quietecita. Yo pregunto si puedo mamar de su pecho. Ella contesta que no. Cortante. Y entonces dice, con suavidad, que soy demasiado mayor para esas cosas. Me entran ganas de chillar, pero en lugar de eso, me llevo el pulgar a la boca y me enfado. Estoy sentada en la sala de espera de la peluquería, hojeando las páginas de una revista de moda del cabello. Ninguna de las mujeres tiene el pelo natural. Todas las mujeres de los anuncios han sido maquilladas y fotografiadas para parecer lo más europeas posible. Yo me bato con mis temores. A mi alrededor hay montones de acondicionadores de cabello, aceites, rizadores y champús. Cabezas de maniquí con el macabro aspecto de máscara sin vida aparecen cubiertas con todos los colores de pelucas, desde el negro azabache hasta el rubio platino. Me toco el cabello, que de pronto parece más seco y descuidado. Espero que la peluquera no empiece a criticarme por ello. El salón emana un punzante, desagradable y penetrante olor a cabellos planchados. La recepcionista me sonríe con sus gruesos labios. Su rizada permanente brilla bajo los focos. Me dice que vaya para arriba, que Silvia me lave la cabeza. La habitación está vacía, excepto por los lavabos en fila. 4 bocas abiertas, listas para acoger en sus pequeñas hendeduras el cuello de quien sea. Junto a cada lavabo, el mismo conjunto de frascos. Frente a cada equipo hay una silla con asiento acolchado y apoyabrazos cromados. Las blancas paredes reflejan la luz de los fluorescentes con dureza. Hacen que me duelan los ojos. Una puerta se abre al final de la sala y Silvia se dirige hacia mí, con suaves toallas colgando en sus brazos. Son cálidas como su aliento en mi rostro. Las coloca alrededor de mi cuello. Me siento en una de las sillas y hundo mi cuello en una de las aberturas. Silvia escoge una cinta, la pone en el radiocassette y se inclina sobre mí para abrir los grifos. Sus pechos de mango maduro rozan ligeramente mis mejillas. Yo cierro los ojos y escucho la música. Moja mi cabeza, me pone champú y frota con sus dedos mi cabellera. Suavemente, despacio, en círculos. Suavemente, despacio, en círculos. Me da masajes en la cabeza. Sus pezones rozándose en mis labios. Mi corazón al ritmo de la música. Bomp, bomp, mi corazón. La música. Mientras me enjuaga, mi cabello suelta pequeños chasquidos ruidosos, cada vez que lo estruja para escurrirlo. Lamo su pezón a través de la blusa. Mordisqueo un pezón. Su pezón se endurece. Desabrocho su blusa, botón a botón. Llevo sus pechos hasta mi boca y hundo mis dientes en aquella carne firme, en sus pezones. Más y más fuerte. Su sabor es singular. Ella aprieta su cuerpo. Contra el mío, más y más fuerte. Yo muerdo sus pezones. Ella deja ir un grito. ¿De dolor? No estoy segura. Los latidos de mi corazón retumban en mis oídos. Ya no puedo oír la música. ¿Se ha acabado? El agua aún está siseando y resbalando por mis cabellos. De repente me doy cuenta de su perfume, de madera, de musgo. Acaba de enjuagar mis cabellos y los recoge. Hunde su rostro en mi cuello, acariciándolo con sus labios. Puedo oír la música otra vez. Su cuerpo está todavía amoldado al mío. La empujo sobre sus rodillas y entre mis piernas. Ella frota mis muslos arriba y abajo con sus pechos desnudos. Toma entonces mi mano y recorre cada dedo con su lengua cálida y húmeda. Adorable. Quita su pañuelo de seda de su cuello y lo pasea por mi rostro. Es suave y fresco. Acaricia con él sus pechos, lo pasa por entre sus piernas y me lo tiende. Levántate e inclínate sobre ese lavabo. Ato sus muñecas a los grifos, levanto su falda y bajo sus medias. Abre más las piernas. Su húmedo y dulce calor sube desde entre sus piernas. Mi pulgar acaricia su hueco de crisantemo. Los pétalos se abren mientras ella se relaja y me deja entrar. Silvia gime, canta con sus susurros y se balancea al ritmo de la música. Ella gime y se balancea. Fóllame, al ritmo de la música. Fóllame, dice en voz baja. Fóllame. Azoto sus redondas nalgas, que se agitan suavemente y responden al sonido de cada palmada. Las acaricio con energía. Los flujos de su conejito ruedan por sus fuertes muslos abajo. Por entre sus sedosos vellos púbicos entreveo sus labios rojo oscuro, carnosos y abultados. Mis dedos se deslizan hasta su clítoris endurecido. Ella se sacude y se aprieta contra mi mano. Silvia, Silvia. Introduzco dos dedos por su entrada. Me meneo dentro de su sexo. Sus gruesas paredes me abrazan. Salgo otra vez. Y luego vuelvo a resbalarme adentro. Por favor, más fuerte, suplica. Fóllame, más fuerte. Primero dos dedos, luego tres y después cuatro. Ahora mi mano entera. Los quiero todos. Nos mecemos despacio al principio. Poco a poco mi mano se mete dentro de ella. Luego cada vez más rápido. Ella agita sus caderas sobre mi mano. Nos balanceamos, corcoveamos, follamos. Sí, follando. Sí, balanceando. Sí, corcoveando. Fóllame, maldita. Deja escapar un hondo suspiro y se golpea contra el lavabo. Su cuerpo parece más suave, caliente y vulnerable junto a la dura cerámica blanca. El sudor resbala por su nuca. Todo es extraño y silencioso y entonces ella empieza a reír. Desato sus muñecas y comienza a reír también. Las froto con suavidad, allí donde el pañuelo ha dejado su marca. Se endereza y nos abrazamos. Las caderas siguen la música. Voy a ponerte el acondicionador. Luego podrás pasar al secador. Abro los ojos. A través de una abertura por entre los botones de su blusa, puedo ver cómo caen pequeñas gotas de sudor por entre sus pechos. Siento en mi coño un tirón. Sé que estoy mojada. Me sonríe y me libra de las toallas y puedo sentir el calor de su aliento en mi rostro. Me encanta. Cuando quieras. Cuando quieras. Te iba a decir eso. Mientras lo estaba leyendo, cuando quieras, yo tengo una pelu. Pensemos un montón de cosas. Cita. Hacemos una cita cuando quieras. Me encanta. Gracias. Qué hermoso. Nos pueden mandar todo lo que les erotice las lesbianas que nos están escuchando, lesbianas, transbianas. Siempre que, bienvenido. Y sí, sí, lo leemos. Leemos todo lo que les erotice. Totalmente. Andar así. Me encanta festejar la primavera de esta forma. Sí. Está encendido, todo acá está encendido. Vengan a visitarnos, lesbianas, que estamos en el lugar. Aparte, ahora que empieza la primavera, ¿sabes cómo se pone este lugar? Sí, sé. Yo lo estoy viviendo en este momento. Me doy cuenta. Estamos todas de pezón parado. No sé qué pasa. Está todo, todo es hermoso. ¿Qué hacemos? ¿Nos escuchamos un tema? ¿Y cuál, si no? Y no sé, nos escuchamos un tema para despedirnos. Yo creo que sí. Tenemos sí. Igual un DJ set que es pedido. Entonces ya las lesbianas estuvieron pidiendo temas por las redes. Sí. Y nosotras les vamos a conceder todos los deseos porque somos así, buena onda. DJ set lesbiana, lesbiana en general. DJ set lesbiana que pide. Lesbiana que pide. Concedemos mi tipo deseos. Preferido de lesbiana. Tenemos deseos de la Yoshi. Tenemos un deseo de la Yoshi, nuestra amiga conductora transviana también. Bien. ¿Cuál es el arrancamos deseo de la Yoshi? Así. El primer tema lo pidió la Yoshi y después todas las demás lesbianas. Me encanta. Bueno, entonces el tema que nos toca ahora, ¿cuál es? No, ahora nos vamos con Tómame, de ese. Francisca Valenzuela. Y después todo el DJ después, set. El que quieran. O hay que ver, si no, directamente arrancamos con el DJ set. No hay ningún tipo de problema, hacemos porque son lesbianas que se adaptan también. Nos adaptamos a todo. Mientras encontramos los temas del DJ set, les recuerdo que nos vamos a ir a la drag de acá, porque tenemos cita para la maldita claro primavera que, sí. Que pasa ligera, así que no se cuelguen. Porque nos vamos a la maldísima, putísima primavera. Todo. Mañana nos vemos en Casa Laberinto. Nos vemos antes en la reunión para preparar la primera lésbica trans. En la escalera que te lleva la lesbiseñal. Sí. ¿Qué acá más? En el Olga, la fiesta putísima también. La fiesta putísima el sábado. Tenemos un montón de cosas. Gira, hay que salir a girar. Hay que subirse al tren lésbico y parar en la parada que cada una quiera. Ir, venir, chapar, dejar de chapar, tocar, dejar de tocar, a bailar. Y nos encanta que nos encontremos ahora la primavera. ¿Es lesbitrans o no es? Totalmente. Y estamos tan de acuerdo que no se puede creer. No se Listo. Puede creer. Nos vamos entonces con Tómame de Francisca Valenzuela y después sí, todo el DJ set de la Yoshi, de todas las otras lesbianas que nos llegan por redes, todas. A romperla, nos encontramos todas después en el Pura Vida con allá mismo. La fiesta drag. Gracias, lesbiana, por acompañarnos. Gracias a vos por esa lectura erótica. Todas las veces especialmente. Que quieran. Estoy muy agradecida. Lesbianas agradecidas. Lesbianas tijeretas, lesbianas todo. Nos vamos con este tema. Quiero ser el espacio entre tu piel y tu ropa. Sé la fruta que tragas mojada y pegajosa. Yo voy a ser la que tú tienes y tocas. Quiero ser como el agua con la que llenas la tina y ser el frío que te eriza.